yo a ti te quiero. Solo quiero decirte que nomás yo a ti te quiero. Yo a ti te recuerdo desde que te conocí. Yo a ti te recuerdo desde que te conocí. Recuerdo de los besitos que tú me dabas a mí. Recuerdo de los besitos que tú me dabas a mí. Quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti. Quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti. Briseida, yo te recuerdo desde que te conocí. Briseida, yo te recuerdo desde que te conocí. Te quiero yo solo a ti, te quiero yo solo a ti. Te quiero yo solo a ti, te quiero yo solo a ti. Solo a ti, te quiero yo solo a ti, te quiero yo solo a ti.